La Corte Suprema, tras desgraciadamente 9 años de espera, porque fue hace 9 años ya que la ley se votó, la ley se vota en septiembre del 2010 y es promulgada de manera ficta, o sea, porque la presidenta no la quiere promulgar y reglamentar en tiempo. Entonces, digamos que es una ley que se legaliza sola. Pero al mismo tiempo que se votaba en el Senado ya, o sea, después de haber votado en diputados, la ley de protección de los glaciares y las áreas periglaciares, el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, dijo: voy a salir a buscar jueces y estoy seguro de que los voy a encontrar. ¿Para qué quería encontrar jueces? Que encontró muy rápidamente, para presentar un amparo en contra de la ley, acusando a la ley de inconstitucional. ¿Por qué? Y porque según el gobernador de San Juan, los glaciares eran de la provincia y la nación se estaba excediendo en sus funciones al pretender legislar respecto a los mismos. Bueno, esto demuestra varias cosas. Primero, el gobernador Gioja era un ignorante porque ignoraba el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obviamente establece que el Estado Nacional tiene que preservar algunos recursos naturales y el ambiente en términos generales, en concordancia en todo caso con las provincias que sí son dueñas de los recursos naturales, pero como una superinstitución que es el Estado Nacional, digamos, que este sea un Estado Federal. Esto es así. Y si no tendría sentido el artículo 41 de la Constitución, y segundo, no tendría sentido que exista un Congreso de la Nación. Si existe un Congreso de la Nación, especialmente para eso, para crear una ley de presupuestos mínimos para la protección de los bosques, que es mía también, es una ley mía, o una ley de protección de los glaciares. Es decir, declarada inconstitucional es permitirle a las mineras o a cualquier otra industria que actúe sobre glaciares y áreas preglaciares con grave peligro para su conservación, que actúen con total libertad como quieran y se llenen a manos llenas del oro que puedan sacar, utilizando, entre otras cosas, cianuro en el procedimiento de extracción. Y haciendo un poco de historia, ¿en qué diferían fundamentalmente la ley que presentó usted, la que se conoció como Ley 26.418, y la ley que salió finalmente promulgada, la Ley 26.639? No hay diferencia. Yo tuve una polémica muy agria con los Gioja, definitiva y absoluta y total, ¿no? ¿No es cierto? Tanto con César Gioja, que estaba en la ciudad en un momento determinado, que después se pelearon entre ellos y terminaron acusándose los dos de ser empleados de la Barrica. O sea, acabaron dándome la razón los dos hermanos, César Gioja y José Luis Gioja. La diferencia que tenía con la que Filmus logró sacar en el Senado inicialmente, y por eso tuvimos una polémica muy dura en un programa televisivo, era por el tema de las áreas periglaciares. Las áreas periglaciares son las que rodean al glaciar, y de las cuales, en los momentos estivales, en el verano, en el momento de mayor sequía, se derrite parcialmente y se producen los ríos de montaña, que son los ríos que van a dar a la mar, como diría el poeta. Y Filmus estuvo muy bien, debo decirlo, actuó muy bien. En ese momento yo estaba peleado con Cristina Kirchner por el veto que ella había puesto a la primera versión de la Ley de Glaciares, que es de Marta Maffei, ¿no es cierto?, en el 2008, esa ley fue vetada, y yo logré reinstalar la Ley de Glaciares, tras una dura batalla parlamentaria. Después de la polémica, Filmus tuvo la nobleza de llamarme por teléfono y decirme: Miguel, ¿por qué no nos sentamos y tratamos de ver juntos si podemos sacar una ley común? Y entonces vos la empujás en diputados y yo la empujo en senadores. Y yo dije: estoy totalmente de acuerdo, Daniel, siempre y cuando las propuestas que vos me hagas sean igual de restrictivas o más restrictivas que las que yo hago, no más permisivas hacia las compañías mineras. Porque si no, estamos falseando el espíritu de la ley. Mineras o industriales o lo que sea, porque ha salido a decir en San Juan y lo mismo el sindicato y todo, que esa es una ley antiminera. Esa no es una ley antiminera, es una ley de protección de los glaciares y las áreas periglaciares, es decir, una protección de las gigantescas fábricas de agua que son los glaciares. Entonces nos pusimos de acuerdo y efectivamente ocurrió lo previsto, y yo creo que fue un gesto de gran civilización política, porque dos hombres que estaban políticamente distanciados pudieron ponerse de acuerdo para sacar una ley mejor. Y sacamos una ley muy buena, que fue votada en diputados por una mayoría holgada, y en el Senado apenitas, con una diferencia de solo 2 votos a favor nuestro en el conteo. O sea, salió ahí raspando la ley en el Senado, pero salió. Y en cuanto salió, Gioja salió a decir, voy a buscar un juez y lo encontró. ¿Y con este fallo de la Corte Suprema, a, tanto a las mineras como a las provincias ligadas a los proyectos mineros, porque enseguida salieron a decir que se ponía en peligro los 44 proyectos mineros que ya están en marcha? Y bueno, siempre la excusa es la continuidad laboral de la gente afectada a las mineras. Hay una cosa que es clara, que se puede entender muy fácilmente. Si no actuaran en áreas glaciares, de glaciares o periglaciares, la ley no los afectaría para nada. Esta no es una ley antiminera. Esta es una ley de protección. Las leyes ambientales son leyes que protegen. Cuando prohíben un tipo de actividad, no lo hacen para perseguir una actividad. Lo hacen para defender un bien, un recurso que es de todos, o sea, un recurso natural que es de la nación, o el ambiente en general que es de todos los argentinos. Por eso no podía ser una solamente de acción en San Juan, en la provincia, como quería el gobernador Gioja, porque los ríos de montaña circulan por varias jurisdicciones, atraviesan varias provincias en su marcha hacia el mar. Entonces son leyes federales. ¿Y le queda alguna instancia de apelación con este fallo a las empresas? No, ninguna. Se ha expresado el máximo tribunal de la nación, no. Para nada. Y además se ha expresado de manera categórica, o sea, ni siquiera hay mayoría y minoría, la Corte Suprema se ha expresado de manera unánime. ¿Tampoco se podrían oponer las jurisdicciones provinciales a la aplicación de esta ley, entonces? Y no, porque es una ley nacional. El fallo de la Corte sienta jurisprudencia a nivel nacional. No tienen ningún recurso, porque inicialmente otra de las cosas que hicieron, es buena la pregunta, porque inicialmente una de las cosas que hicieron fue hacer leyes provinciales de protección de los glaciares. La idea era hacer valer esas leyes, que eran truchas, hacerlas valer por encima de la ley nacional. Ahora, con este fallo, no hay posibilidad de nada. O sea, Salta no puede hacer su ley, San Juan no puede hacer su ley, o bueno, o pueden hacerla, pero es muy importante explicarle a los oyentes qué es lo que significa el concepto del artículo 41 de la Constitución, leyes de presupuestos mínimos. Significa, yo le permito a usted hacer más de lo que dice la ley, no menos. O sea, si usted protege más a los glaciares, puede hacerlo, no hay problema. Haga una ley provincial que proteja todavía más a los glaciares. Usted no me puede hacer una ley que los proteja menos. Por eso sí. Se llama presupuestos mínimos, porque es a partir de ahí usted haga lo que quiera. Pero usted tiene que respetar este piso, digamos. No hay techo, pero sí hay piso. No puede hacer menos que lo que la ley establece. No sé si habrá tenido oportunidad de leer las notas periodísticas que salieron, por ejemplo, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros planteando esta necesidad de que se establezcan definiciones técnicas e instrumentos que permitan el desarrollo productivo. ¿Qué quieren marcar con esto? No hay ninguna definición técnica que pueda ser por encima de una ley de la nación. Si estos señores creen que están en la época de la dictadura militar, están un poquito equivocados. Acá no se puede gobernar por decreto. Estamos en una democracia en la cual el Congreso... Si no cerremos el Congreso, considerémoslo un monumento decorativo, ¿no es cierto? Lo cerramos y hagamos paseos para visitas, para turistas. Acabemos con el Congreso de la Nación. No promulguemos más leyes ni tengamos representantes del pueblo. Si le damos la razón a los empresarios, lo que tiene que estar acá es Videla, Macera, Galtieri, etcétera, digamos. Eso es lo que tiene que haber. Eso es lo que quieren estos señores cuando dicen eso. Eso es lo que pretenden. No, por decreto es una cosa técnica que mejore la ley. No, mejore la ley las pelotas. O sea, esto es así. Es una ley de la nación. Y las leyes se cumplen. Y por no cumplirlas, la Argentina está como está. Y por con burlar la ley. Porque, por ejemplo, existe la ley de bosques, que es también de mi autoría, y señores terratenientes y demás, como Urtubey, el gobernador de Salta y otros, se la pasan alegremente por la entrepierna y siguen deforestando. Entonces, o respetamos la ley o este país se va definitivamente al tacho. Perdón por la vehemencia, pero es que me molestan estos señores porque su pensamiento, el pensamiento de estos empresarios mineros es el pensamiento de la dictadura, es el pensamiento de los generales, no el pensamiento de los legisladores. O sea que el concepto este que se plantea de buscar consensos para una no, minería... Consenso, pero qué mayor sí, consenso sí, sí. Que una ley que fue votada, el veto de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008... Un veto absurdo, porque se hablaba justamente de reunir a empresarios y a legisladores de las zonas cordilleranas y a mandatarios de las áreas cordilleranas, Y ya la pregunta que yo le hice a la presidenta en ese momento, desde la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, es ¿qué mayor consenso que si hubiera votado la ley inicial Maffei, si hubiera votado por unanimidad en diputados y en el Senado? ¿Qué mayor consenso se necesita? O sea que lo que sería esto, la minería sustentable tendría que fundamentalmente hacer esto, aplicar la ley y ahí estaría claro el concepto de minería sustentable. Si la minería autodenominada sustentable no vulnera los glaciares ni las áreas periglaciares, ni produce 3 derrames de agua cianurada como los que produjo la empresa canadiense Barrick Gold entre 2015 y 2016, 3 derrames de agua cianurada que son 10 veces superiores al derrame que hubo sobre el río Danubio hace algunos años en Europa y que determinó que en Europa esté prohibida la minería del oro, la mega minería que opera a cielo abierto con cianuro. Si no utilizan determinado tipo de medios que son agresivos del punto de vista del ambiente y de los recursos naturales, por supuesto que nadie está en contra de eso. O sea, si se opera con absoluta normalidad como se debe actuar, perfecto. Ah, ¿por qué ocurre esto? Porque las mineras van a donde están las fuentes del agua. Esto es así. Entonces, ¿por qué los pobladores de Cháchar están en contra de la mina de Veladero? Porque les ha supuesto la contaminación de sus ríos y de sus napas subterráneas. ¿Y por qué hay casos de cáncer? Este es el tema. Y la vieja pregunta de podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Es decir, si lo que nos quitan es el agua para regar, el agua para tomar, el agua para bañarse, etcétera, etcétera, y bueno, realmente el oro no supone un valor mayor que el valor que tiene el agua para la vida humana. Este es el sentido de la ley y es por eso que la base social ha empujado esta ley y es por eso también que los miembros de la Suprema Corte, aunque sea con demora, finalmente han tenido que votar por unanimidad en favor de la constitucionalidad de la ley, porque es obvia y evidente que la ley es constitucional. Miguel, por último, y antes de agradecerte, preguntarte, sin perder de vista tu perfil fundamentalmente político, ¿cómo pensás vos que se van a desenvolver estos meses de aquí hasta llegar a las elecciones de octubre? Y desgraciadamente, todavía con un nivel político-cultural muy, muy bajo, se piensa mucho más en las candidaturas que en aquello que se debe hacer. Yo sería partidario justamente de que las fuerzas sociales, de que la base social se expresara respecto de qué acuerdos mínimos debería haber para derrotar este modelo que sin ningún lugar a dudas es un modelo oligárquico, imperialista, sometido al Fondo Monetario Internacional, empobrecedor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se debería hacer? ¿Qué sería obligatorio? Establecer una suerte de gran compromiso nacional para poder hacer un gobierno de unidad nacional de verdad, para poder hacer un gran gobierno de coalición que permita superar los gravísimos problemas con que nos vamos a enfrentar, entre otras cosas, un endeudamiento sin precedentes de la República Argentina, con pagos a corto plazo altísimos. Y si me permitís un segundo, quisiera agregar algo por la cercanía con la fecha del Día del Periodista, ¿no? Que es, y perdón por la referencia personal porque es algo que me atañe directamente, pero qué triste que en el Día del Periodista yo tenga que decir que el ex canciller y actual empresario Rafael Antonio Bielsa me ganó la primera instancia de un juicio que va a seguir hasta la CIDH, va a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta la corte desde luego, por calumnias e injurias por lo que digo en mi libro Lo que no dije en recuerdo de la muerte. Y lo que no dije en recuerdo de la muerte es algo que él incorporó a su propio currículum oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que después de haber estado secuestrado y torturado en Rosario por el segundo cuerpo de ejército, después de haber ido al exilio, regresó del exilio para ser alto funcionario de la dictadura militar en el Ministerio de Justicia. Esto está en el currículum oficial de Rafael Bielsa, que cualquiera puede consultar y que está incorporado al expediente. No entiendo cómo el juez de esta causa, el juez en lo civil, Gastón Matías Polo Olivera, pudo fallar, aunque sea parcialmente, en favor de la demanda absurda que me hace Bielsa, en la cual me pide algo que es repugnante para un periodista con conciencia, para un periodista con 60 años de oficio como yo, que coloque una venda en mi libro dándole la razón a él. Esto no se le hubiera ocurrido ni a Himmler, ni a Adolfo Hitler. Es una medida totalitaria, repugnante, y me parece importante denunciarlo del Día del Periodista. Miguel, y hablando de Día del Periodista, vamos a estar en el programa haciendo una evaluación también, bueno, de la difícil situación que se está viviendo en los diferentes medios, pero en particular en tu caso, ¿estás en alguna investigación que va a terminar en algún libro nuevo? No puedo decir nada, ni quiero decir nada, porque estoy ante la presencia totalitaria de la justicia. Este fallo es totalitario, es un fallo nazi, para decirlo amablemente. Entonces yo lo que me gustaría es que en el programa también expresen alguna forma de solidaridad con un colega perseguido. Porque ¿sabes qué pasa? Que esto va más allá de la bronca Bielsa Bonazo, que es lo que tendemos a hacer en este país. En este país siempre hacemos una cosa de teleteatro, ¿no es cierto? Que es los personajes. Por eso lo de las candidaturas, que es más importante la fórmula Fernández-Fernández que qué van a hacer los Fernández o qué van a hacer los que se opongan a los Fernández, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que acá hay un ataque a la libertad de expresión. Ese ataque a la libertad de expresión afecta a jóvenes periodistas que en un momento determinado pueden decir, bueno, yo no sé si hago tal proceso de investigación, porque y si me cae un proceso y si fallaron contra un tipo conocido como Bonazo, ¿qué me van a hacer a mí? Ha habido pocas muestras de solidaridad, eso también es cierto. Está quebrada la solidaridad en el gremio, No ha habido repercusión, no ha habido solidaridad. Por ejemplo, no se han expresado los compañeros sindicatos de prensa, de Cipreva. No ha habido expresiones de solidaridad concretas. Tengo que decirlo amargamente, desearía decir lo contrario. Bueno, desde este humilde lugar patagónico, entonces, hacemos eso, brindarte la solidaridad y según lo que decís esto, se va a presentar una instancia de apelación hasta que se resuelva este caso. Así es, sí, no, ya está. ¿Y por afuera de este caso no hay ninguna investigación que termine el libro? Ay, pero todavía no puedo revelar ningún detalle. No es un humilde lugar patagónico, es un lugar estratégico, Es muy importante, y cada trinchera tiene un valor muy grande, y la de ustedes también, digo, o sea, de ninguna manera. Yo no soy de los que valoran, sí, hablo con esto. Yo, por ejemplo, me puedo no darle pelota a Clarín, pero darte pelota a vos. Voces al margen.